miedo terrible me daba así. No es que me miraba así. Y yo estando así. No podía ver fotos, peluches. Peor a la señora. Pero ni fotos, ni peluches. Porque cuando yo miré una foto, un comercio que estaba en el suelo. ¡Ah! Imagínate qué espanto que era cuando venía la señora, la suegra de mi papi, que es una negrita, es una azul del chota. Y me miraba así, y así. Así, así. Y como que se iba, el demonio se iba. Mira que Dios nos dio espíritu de poder, de dominio y de sabiduría. Y se iba. Y yo le decía, ay, usted es la mujer más linda del mundo. Usted es la mujer más bella. Pero no me dejes de mirar así. ¿Sí me entiendes? Tenía así transformaciones. Ella me miró como 4 veces así. Ya no jaló, ya no pudo. Y ahí al cura un cabezazo le metí. Me empapó con esa agua, disque agua bendita. Acepto la del machangra antes que esa mentira. Entonces, mira lo que sucede. Mi papi, el mal hablado de mi taita, el mocero, porque hasta ahora creo que tiene mozo. Ya no toma, gracias a Alcohólicos Anónimos, mi hijito, ahí en contra de Dios. Ahí dejó de beber porque usted sigue siendo el mismo diablo, le dijo. Ahí dejó de beber y punto, qué bueno. Se reconoce muchísimas cosas de ley, qué lindo, pero puta, lleno la palabra, hermano, es otra cosa, ¿sabes? La Biblia es otra cosa totalmente. Entonces mi taita, siendo así, tenazlo, no te digo mal hablado de diabetes, me dijo así, se convirtió en pastor en ese instante. No dices que eres valiente. ¿Quién te puede ayudar? Mi mujer, yo, ¿quién? Si está dentro tuyo, así como te está haciendo, vos bien sabes que Dios es más poderoso. Así me transmitió.